audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien vos? ¿Todo bien? Sí, acá todo tranquilo. Nos acostamos tarde anoche, comimos un asado en lo de el Mauri Panza. ¿En lo de? Mauri Panza. Ah, mirá vos. El mecánico que está ahí en la calle Borges, que arregla Toyota. Así que vi que había ahí una carne al asador. Sí, se mandó dos vacíos. Espectacular. El equipo que fue a jugar el torneo... A la reja. Sí, no lo voy a mandar al frente con que estaba apretado el... Porque algún supermercado de la ciudad de Santa Rosa se puede llegar a quejar. O sea, un changuito. Y algo parecido. Era muy parecido a un pedazo de chango de un supermercado. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Porque el tipo... Tenía una pinta, sí. Tenía pinta. Bueno, pero eso también se puede armar. Sí, por eso. El tipo se da maña los para eso. Las personas que trabajan en herrería. Claro. Trabajan en eso. Sí, el equipo que de fútbol de la categoría... Ay, yo no sé si es Maxi Senior. Me parece que no tiene ese nombre. Pero bueno, la categoría, el seleccionado de la categoría Maxi Senior de la Barranca... Viajamos a Neuquén, sí. Bien. Nos comimos un asado, charlamos. Nos dejaron el segundo puesto. Sí, nos cagamos de risa un poco todo. Pero bueno, nos acostamos tarde, che. Parece que comieron bien. Sí, sobre todo eso. Muy bien, bien. Se comió. Bueno. Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo que pudieron disfrutar, Pali. Sí, más vale. Están escuchando varios, che. ¿Ah, sí? Sí. No hay que nombrar a nadie si no se enojan. No, esto no se enojan, no tienen problema. Ah, y si se enojan, se les pasa. Bueno. bueno, Pali, recién, bueno, repasabas un poco lo que pasó ayer a nivel político, que tiene que ver con esta hecatombe de Juntos por el Cambio, que ya no se sabe si es Juntos por el Cargo, Juntos por el Caos, Separados por el Cargo, Separados por el Cambio, la verdad que no se sabe qué es. El tema es que una vez más los radicales quedaron con el pincel en la mano. Oh, se sacaron la escalera una vez más, sí. y ahí quedó. Mientras ayer me contaban que yo no lo vi, pero la verdad que no sé si realmente pasó así, pero me parece que mientras Morales hacía la conferencia de prensa junto a Martín Lustó, Macri estaba en el gimnasio mirando un partido, creo que el Manchester. Sí, el Manchester City, que jugaba Champions a esa hora, estaba en una cinta era posta de esa. Sí, data. posta, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, el tipo estaba en la cinta o en la bicicleta mirando el Manchester mientras se desangraban los radicales quejándose de la traición de Macri Bullrich. Sí, yo vi en vivo, Mauro, la conferencia de Morales y Lustó. Y yo ¿Qué sensación te dio? Bueno, me dio sensación de alivio, Morales, de decir cosas que las tenía, viste, con ganas de decir y no se animaba. Para mí el que mejor estuvo ahí en la conferencia fue Martín Lustó, nunca lo había escuchado hablar tan claro. Sí, aparte con las preguntas cuando lo querían chicanear respondía muy bien. Mensaje para los radicales, qué sé yo, para algunos, no todos. Imiten a Morales, loco, digan las cosas que sienten de Milei. Si decís que Milei es lo peor que le puede pasar al país, no te va a hacer que seas masista, kirchnerista o peronista. Pero decilo, es un alivio. Va a ser bien hablar las cosas, hace bien hablar las cosas. Consejo para mí. Hay que soltar, sí. Es sanador. Bueno, la cosa es que ayer hicieron la conferencia de prensa, recién lo escuchábamos, también había hablado Patricia Bullrich, que la sensación que a mí me dio de la conferencia de prensa es que Bullrich decía cosas que no sentía, pero las tenía que decir. Sí, tal cual. Me dio esa sensación, una cara pálida, una cara de malestar y de qué hago en este lugar, pero tengo que estar junto al ancla que es Luis Petri, que después ya le pidieron la expulsión del radicalismo. Sí. Así que bueno, en ese contexto, además de toda la movida a nivel nacional, también hubo movida a nivel local, porque La Libertad Avanza dio una conferencia de prensa, o por lo menos representantes de La Libertad Avanza locales dieron una conferencia de prensa casi insólito, porque nunca lo habían hecho, nunca habían llamado a conferencia de prensa, y la verdad que fue algo medio patético dentro de todo, porque leyeron un comunicado, lo leyó Nicolás Bocci, y quiso leer un comunicado con un parlante y un micrófono en un local de 2x2, donde éramos tres medios de comunicación, cuatro medios de comunicación, su comunicación institucional con una camarita filmando en vivo la conferencia de prensa y un micrófono con un parlante que sonaba como si fuera un boliche. Le pedimos que por favor bajara ese volumen porque no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Leyeron un comunicado que parecía armado a nivel nacional. Después le preguntamos si supuestamente lo armaron desde acá, pero parecía claramente un mensaje de Milei que está dando en todo el país. Y después de eso abrieron las posibilidades de las preguntas. El que leyó fue Nicolás Boche y el que habló fue Luciano Ortiz, aunque hubo ahí un entrever ahí entre algunos dirigentes de libertarios y nosotros como medio de comunicación, que teníamos que preguntar, pero en un momento nos trenzamos a discutir un poco, cosa que hoy en día no sé si es tan necesario o tan productivo. Y la verdad que no. Sí, pero no está bueno porque repreguntaste. Yo escuché, Mauro, la conferencia y más vale. Porque no te contestan. Demasiado. Y bueno, pero está bien, pero no te contestan lo que vos preguntás y bueno, no quieren responder, más vale. Claro, bueno, la cosa es que recularon y justificaron la alianza con la O que llamaban casta, casta política entre esos Macri y Bullrich. Escuchemos unos minutos como para entender lo que pasó ayer en la conferencia de prensa de los libertarios. Van a escuchar a Luciano Ortiz, que es uno de los referentes de La Libertad Avanza. Lo que acá, como bien se dice el comunicado, lo que está en juego es kirchnerismo, que es igual de corrupción, es inflación, es devaluación, es inseguridad, es narcotráfico, versus una propuesta completamente distinta, una propuesta que basada en ideas de libertad, en ideas de respeto a la democracia, respeto a la república, y me parece que tanto el sector de Patricia Bullrich como algunos otros sectores coinciden con esa visión, y es lógico y nos parece sumamente sano que apoyen ahora la propuesta que tiene chances realmente de sacar el kirchnerismo del gobierno. Llama la atención que ya no hablan más de la casta y que Javier Milei está convocando a quienes hasta hace una semana repudiaba. Incluso habló de darle un ministerio a la izquierda. ¿Cómo es eso? Vos ahora tenés dos candidatos nada más. Hasta hace tres días atrás tenía cinco propuestas diferentes y ahora es uno de dos. Y por ende es lógico que cualquiera de los dos candidatos vaya a buscar el voto de las otras tres propuestas, porque las otras tres propuestas ya no compiten. Es razonable y me parece que eso es parte de la política. Así que consideramos que eso es totalmente saludable. ¿Dejaron de ser casta? No dejan de ser casta. Siguen siendo parte de la política, pero vos no podés gobernar en soledad, vos no podés ir a buscar una gestión en soledad, es decir, solo no llegás. Milei dice que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre, pero pidieron la escupidera y los votos de Juntos por el Cambio, que son los mismos de siempre, que trajeron el FMI, que trajeron la devaluación sin dólares y con inflación. ¿Ustedes cómo lo ven? En primer lugar, quienes van a dirigir el país a partir del 10 de diciembre no son los mismos de siempre. La dirección, las políticas las dicta gente completamente nueva. Sí. Ahora, sería ilógico y sería de soberbio, de obtuso no entender que hay que incorporar cuadros políticos que venían trabajando. Y lógicamente ahí hay una diferencia clara entre la corrupción y la gestión. ¿Y cuál sería la corrupción? Massa. Sí, pero me decía una palabra, pero decime. Massa es igual de corrupción. Un acto de corrupción. Lo que pasó el domingo en las urnas. ¿Qué pasó? Eso es un acto de corrupción. Amenaza a los fiscales. Las boletas rotas. Rotura de boletas, amenaza a fiscales. Bueno, ¿estás preguntando? ¿Sí? Está contestando. No, yo te pregunté un acto de corrupción. Eso es uno de tantos. Pero eso es opinable. O sea, digo, acto de corrupción que lo vaya la justicia condenado por corrupción. ¿A quién? Los bolsos de López. ¿Pero a Massa? ¿Están hablando de Massa? No, pero pertenece al mismo espacio. No, justamente Massa no es kirchnerismo, todo lo contrario. Ah, bueno. Bueno, estamos todos equivocados. Entonces. Igual no es, esto no es una discusión, no es un debate, es una conferencia de prensa, haces la pregunta, se te responde y ya está. Siguiente pregunta. No, no, no me digas que Massa no perteneció al gobierno kirchnerista de 2019-2023. No, está bien, perfecto. Pero no, vicepresidenta, entonces. Está bien, insisto, no es un debate, no es una discusión, es una conferencia de prensa. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Vale. Seguimos la siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta porque no querían responder o no se hacían los giles. Bueno, la cosa es que dieron una conferencia de prensa como para mostrarse. La primera vez, Mauro, que lo hacen. La primera vez, que hacen una conferencia de prensa. Y vos sabés que después nos quedamos charlando con algunos colegas de otros medios y lo que nos quedó por como sensación es de una inexperiencia que puede que la adquieran con el tiempo, pero una soberbia y una sensación de no entender por dónde viene la cosa. Lo que sí, después, en un momento de la conferencia de prensa, dijeron que tenían algunos vínculos con el radicalismo, pero no quisieron decir con quiénes están en tratativas o en charlas con el radicalismo. Claro. Veremos si en las próximas horas eso se empieza a dilucidar. Claro. La cosa es que supuestamente estarían hablando con sectores del radicalismo para hacer una especie de alianza acá a nivel local. Sí, con sectores del PRO seguramente, porque ya Martín Ardoin... No, del PRO seguro. Ya dijo que iba a votar a Javier Milei, así que seguramente tendrán algún contacto. Del PRO seguro, sí. Es raro lo del radicalismo, cosa que hasta ahora el radicalismo se ha apartado, ha dicho que son neutrales, han dado libertad de acción a la militancia, pero tener charlas para acercar a parte del radicalismo es raro. Y en las próximas horas se va a manifestar, más o menos en la misma onda, el Partido Socialista, que ya salió a hacer declaraciones Luis Solanas en otro medio de comunicación, directamente llamando a votar a Massa. Ah, mirá, bueno, una así posición que distinta también. Este viernes hay una reunión entre el Partido Socialista, que ya no es más parte de Juntos por el Cambio, y van a manifestarse claramente a favor de un voto a Massa. ¿No es más parte de Juntos por el Cambio? No es más parte de Juntos por el Cambio. Bueno. Después que perdieron después que terminó la interna, ya no son más parte de Juntos por el Cambio. Bueno.